Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y ya estamos comenzando este programa con la primera conexión que tiene que ver con Colombia. Esto tiene que ver con un tema que, bueno, al secretario general del Movimiento Comunero Socialista Bolivariano de Colombia lo amenazó un grupo de paramilitares. Por eso ya estamos en contacto con David Corredor Cuellar, secretario general del Movimiento Socialista Comunero Bolivariano de Colombia. David, muy buenos días. Gustavo Peseta te saluda. Hola Gustavo, muy buenos días para ti, para tu amable audiencia, para SOS Señal de Radio. Estamos acá, sí, efectivamente, desde la ciudad de Cúcuta, zona limítrofe de Colombia con la República Bolivariana de Venezuela, pues atento a participar en su ya prestigioso programa y pues y alerta pues a las inquietudes que pudieran haber del trabajo que estamos haciendo y claro, como tú lo dices, ¿no?, de los peligros que nos toca sortear para poder seguir sosteniendo este discurso así como lo estamos haciendo, libremente, abiertamente y sobre todo con mucha firmeza y muchas convicciones, ¿no? Ante todo, David, toda la solidaridad de SOS Señal de Radio. Sabemos que no es fácil sobrellevar el día a día allí en la República de Colombia. Bueno, mira, justamente en el momento en que estábamos grabando el programa, empezando, si ustedes lo recuerdan, suena el teléfono, pero hemos optado el teléfono fijo, la línea fija, en no contestarlo porque pues hay una amenaza. Hay un amedrentamiento por parte de grupos que se identifican como los rastrojos, que pues, hacen vida delictiva en la zona de frontera, ¿no? Ellos se han trasladado a la ciudad de Cúcuta, vienen de otras regiones de Colombia y buscan sacarle beneficio al negocio de la gasolina, al negocio del contrabando de alimentos de origen venezolano, de medicinas, en fin, ellos viven, delinquen con esto, digamos con el agravante aún peor que ellos son línea de los grupos paramilitares, digamos, recompuestos, ¿no? Usted sabe que Uribe se jacta por el mundo de anunciar que él pacificó a los paramilitares, resulta que eso no es cierto. Los grupos paramilitares fueron, digamos, judicializado a algunos pocos dirigentes, de los altos dirigentes de esos grupos, los más notables, los más representativos, pero los mandos medios y la tropa pues anda suelta haciendo de la suya, ¿no? Ellos andan libres por ahí con la misma filosofía paramilitar, la misma delincuencia, narcotráfico y demás. Y bueno, se han instalado aquí en la zona desde el año 1999 y por esta franja con Venezuela pues siguen cometiendo delitos. Como ustedes sabrán, en Venezuela pues ha habido una posición firme de resistencia contra estos grupos paramilitares que pues a pesar de todo ya están allá adentro, pero sin embargo los están combatiendo y sobre todo en la zona de frontera. Nosotros hemos hecho un seguimiento más juicioso, pues más detenido de cómo ha sido el accionar de ellos específicamente en la zona de frontera y encontramos grandes coincidencias entre las llamadas amenazantes que nos están haciendo de carácter extorsivo, es decir, poniéndonos cita para ir a un lugar clandestino para llegar a una firme convenio con ellos. A prestarse uno, a darles dinero o a cambiar su discurso, en fin, y si no, lo atacan o lo descuartizan, como me lo han dicho por teléfono, ¿no? O sea, la práctica paramilitar. Entonces, claro, nosotros no hemos accedido bajo ninguna circunstancia a este tipo de amedrentamiento. Hemos sido muy firmes en responderles que nosotros no nos vamos a prestar para esto, que ellos pues están acostumbrados a amenazar y a someter a la población civil a través de tipo de conductas delictivas. Y al final cuelgan el teléfono, pero ese mismo día, o sea, ese mismo viernes, de mañana hace 8 días, el viernes 17 de octubre, nosotros grabamos con ustedes el 10 de octubre, bueno, el 17, o sea, 7 días después, ya me llegaron aquí a la oficina un tipo, pues, muy extraño, desconocido, pues, a tocar la puerta. Nosotros trabajamos dentro de nuestra oficina aquí, pues, a puerta cerrada y demás, y llegaron como a esta hora, tocando fuerte, y, por supuesto, no se les abrió la puerta. Ellos se cansaron de tocar, trataron de forzar la reja y se retiraron. O sea, se retiraron en un vehículo de vidrios opacos, de un color azul, tipo sedán, carro, el modelo nuevo, y se fueron, ¿no? Con alguien que iba conduciendo el vehículo, dos personas. Claro, eso ya prende las alarmas. Pues nosotros tratamos de ser lo más decidido, lo más convencido de esta lucha que hay que librar, pues, en Colombia y en nuestra América, por la revolución, en este caso la bolivariana, los cambios y las transformaciones que requieren nuestros pueblos. Entonces, no estamos haciendo héroes, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la época de los héroes ya pasó, uh-huh, y que ahora tenemos que cuidarnos. O sea, entre más podamos prolongar la existencia, prolongar la vida, mucho mejor para la lucha que estamos librando. Entonces, optamos por consultar amigos que trabajan en el concepto de derechos humanos, fundaciones especializadas en estos temas. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Hiciste la denuncia correspondiente, más allá de en los organismos de derechos humanos, sino en la justicia ahí de Cúcuta? Claro, empezamos por ahí. Uh-huh. Empezamos por ahí porque, evidentemente, primero alerta a uno de los amigos, en el caso de lo que tú estás haciendo ahora, pues también tuvimos el interés de parte de ti, pues, de grabarnos en el transcurso de la semana, pero hemos estado en un ajite tratando de asimilar el impacto, porque yo amo la vida, la aprecio, pero libramos la batalla y ya te digo, o sea, queremos conservar la existencia el mayor tiempo posible. Entonces, acudimos, claro, a instituciones afines de defensa de los derechos humanos. Ellos nos orientan con la autoridad de la Policía Nacional, que es una policía que depende del Ministerio de la Defensa y de la Presidencia de la República, una sola para todo el territorio colombiano. Así, aquí no hay policía ni municipal, ni hay policía estatal, sino es toda una sola para Colombia. Entonces nos pusimos en contacto con ellos, una coronel encargado de los temas de seguridad y de apoyo, pues, a personas amenazadas, y empezamos a desarrollar un programa, ¿no? Un programa de acompañamiento estratégico, pues, en la zona, con los centros de atención inmediata policial que hay en el barrio, y hemos hecho varios ejercicios, ha funcionado. Estamos ahí como en esa primera etapa, ¿no? de prevención. Luego viene la etapa ya ante la fiscalía, que es llevar la denuncia del hecho, de la amenaza, del amedrentamiento, pues, de la extorsión. No se ha podido cumplir. La justicia en la ciudad, pues, hay un paro nacional de la justicia. La fiscalía está congestionada, no atienden sino X número de cupos diarios, y cuando hemos ido no ha habido cupo. Es decir, no hemos podido poner la denuncia ante la autoridad competente para luego de ahí a accionar a una unidad nacional de protección, que ya es otra dependencia del Ministerio de Interior y Justicia, en el cual ellos evalúan si realmente uno está en riesgo, pues va a haber un acompañamiento más preciso, más dedicado, pues, a la seguridad nuestra, ¿no? Pero sí, podemos decirlo, estamos un poco más tranquilos. El día de hace 2 días, el miércoles, hicimos un ejercicio, y casualmente la persona que vino ese viernes a tocar la puerta llegó a la oficina y la pudimos abordar. resultó ser una persona conocida, o sea, que me conocía a mí de hace muchos años, que ha trabajado en temas de escolta, de vigilancia. Y él supuestamente venía a buscarme a pedirme una información sobre Venezuela, qué sé yo, pero yo no le creí. O sea, yo no le creí, el hombre llegó y la policía, pues hicimos, aplicamos el sistema y la autoridad llegó y lo han detenido. Y bueno, él se defendió diciendo que me venía a buscar por un asunto personal, o sea, una consulta que me hizo. Bueno, pero realmente no tuve yo los elementos, pues ni la autoridad, la policía para pasar de ahí. El hecho es que tomamos el nombre de la persona, ya sabemos quién es, y realmente pues queda como pendiente de investigar realmente él a qué venía, ¿sí? Porque la pregunta que él me hace, la consulta que él me hace, venirme a preguntar sobre temas de Venezuela, no corresponde. Es decir, nosotros acá no pues, o sea, que llegue alguien así sorpresivamente, no estamos para eso. Por eso hay unos procesos internos que tenemos de protocolo pues para atender ciertas situaciones. Entonces quedó como la duda, quedó claro que él fue la persona que vino el viernes, en el cual yo, pues por el mismo cuidado que tenemos, hicimos una relación y concluimos, ¿no?, que lo que está pasando en Venezuela, lo que le hicieron a Robert Serra, lo que le han hecho a miles de caídos pues en esta batalla, en esta lucha de la acción delincuencial de los paramilitares, es que ellos inicialmente empiezan a conjurar el delito, haciendo ver que es un asunto de delito común, ¿sí? En el caso de Robert Serra, ustedes habrán podido saber que allá se trató de relacionar primero que él andaba metido en asuntos de santería y que fue un acto de allá de su culto, que por eso fue que le apuñalaron de esa manera, o que le iban a asaltar su casa y entonces lo encontraron allí y es delincuencia común, o sea, la crisis humanitaria que hay por los delitos estos comunes. Entonces eso nos causa un llamado de atención muy fuerte, porque ellos empiezan así, ¿no? Hacen ver que es un asunto de común, de un delito normal, de extorsión, pero detrás de eso viene la acción violenta, cruel, como ellos están acostumbrados a hacerlo. Sí, lo interesante es, bueno, que hayas empezado a tomar las medidas de seguridad correspondientes, que hayas podido hacer las denuncias del caso y que, bueno, seguramente es estar atento, ¿no? Nada más que eso, estar atento y cuidarse entre los camaradas, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Usted dice que, por ahí hay un dicho que dice, no sé si ahora lo aplica, ¿no?, que seguro mató a confianza, ¿no? O sea, es mejor la seguridad que la policía, ¿no? Ellos pues hacen un esfuerzo, realmente Colombia está viviendo una situación muy complicada de delincuencia y ellos están en lo de ellos, ¿no? Que el robo de vehículos, que el contrabando, que el sicariato, que los paramilitares, bueno, hay una lista. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es cuidarse uno mismo, empezar a revisar ciertos procesos rutinarios, restricciones en los movimientos y una serie de medidas que ellos mismos incluso le recomiendan a uno para evitar una acción de tipo violento. Entonces, vamos a cuidarnos hasta donde más podamos. Esto que estamos haciendo con ustedes, pues yo en verdad lo agradezco, porque es una manera de dárselo a conocer al mundo, sobre todo en Venezuela, que sepan que aquí hay un chavismo que está firme, que está acompañando al gobierno bolivariano, que está con Chávez, estuvo con Chávez, pues que está con el bravo pueblo de Venezuela, que está con Maduro, que defendemos pues con toda libertad pues los procesos que se están viviendo allí de cambio y transformación, pero que estamos aquí, o sea, estamos, podríamos decir, solos, sin un acompañamiento por lo menos político. Entonces, a través de los medios de comunicación queremos darle a conocer a ellos que confíen en que en Cúcuta no solamente es una zona paramilitar, una zona delincuente, aquí hay gente decente, gente de bien. El otro día hacíamos los análisis. Aquí hay más de 800.000 personas. Los delincuentes no pasan de 1.000. O sea, hay que ser justos y proporcionados en hacer las consideraciones de los pueblos. Cuando uno habla de la dictadura en Argentina, no quiere decir uno que todos los militares eran delincuentes. es una reducida parte de la población la que hace el daño. Entonces no podemos decir, generalizar que Colombia es paramilitar, que Colombia es narcotraficante. No, ni hablar. Son más de 50 millones de personas viviendo en este país, sufriendo los embates del modelo neoliberal y de la crisis, de la pobreza y demás, y en Cúcuta igual, o sea, hay chavistas, hay librepensadores, hay gente izquierda, hay humanistas, ¿verdad? Estamos luchando, estamos trabajando y necesitamos más acompañamiento, es decir, que no nos miren con desconfianza. Uribe es una cosa y él vive en Bogotá, bueno, como tú me dices, ahora está en la Argentina, porque el hombre ahora es un ideólogo de la derecha internacional, hace parte del equipo de Aznar, del equipo de Calderón de México. Si andan como locos, desesperados, ver cómo tumban estos gobiernos progresistas. Entonces, eso es una realidad, pero también hay pueblo consciente, hay pueblo convencido, hay pueblo firme, hay pueblo revolucionario. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que por favor observen y miren el trabajo que estamos haciendo. Está claramente divulgado por los medios virtuales, hemos ido a la radio, a la televisión, a la prensa, tanto en Venezuela como en Colombia, estamos totalmente identificados como el chavismo en Colombia. Nosotros somos la expresión más clara, más diáfana de lo que es el chavismo en Colombia, con un proyecto político, con un nombre, Movimiento Comunero Socialista Bolivariano, con aspiraciones de gobernar este país. Y bueno, somos públicos y abiertos, no somos clandestinos, no hacemos parte de la línea de las FARC, no es posible hacer parte de la línea de las FARC porque ellos son un proyecto militar, el de nuestro es civil, público, abierto, desarmado. Entonces, que tengan un poco de consideración y de delicadeza en el trato hacia Cúcuta, hacia la zona de frontera, hacia Colombia. Nosotros acá en Colombia vivimos el rigor de la violencia, le hacía las cuentas el otro día, por más de 232 años. Estamos sometidos, esclavizados, perseguidos, desplazados, ¿verdad? Por todas las prácticas que han utilizado los gobiernos tradicionales aún desde la misma época de la corona española. Pero aquí estamos resistiendo, estamos firmes, estamos decididos, estamos con el discurso, hablamos muy claro, muy transparente, así que no hay cartas bajo la manga, no tenemos un truco, no hacemos parte de las estrategias de la CIA, ni de la Mossad, ni todas esas culebras que a veces le entran a algunos sectores de la izquierda, que cuando no son vistos con buenos ojos unos procesos, unos proyectos, oye, entonces somos raros, extraños, y somos enemigos, somos adversos, y estamos infiltrados. No, en el caso del Movimiento Comunero Socialista Bolivariano es todo lo contrario. Hemos tomado la decisión a partir del 27 de septiembre de 2007 en salir pública y abiertamente con un proyecto socialista bolivariano para Colombia, y hemos ido ante la autoridad civil, ante la autoridad militar, y nos conocen y saben cómo trabajamos y cómo actuamos. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, un buen acompañamiento, un buen seguimiento, estar atentos a lo que estamos haciendo, a lo que estamos avanzando. Recuerden que nosotros esta semana no he tenido la chance de sacarlo, pero ya voy a sacar las pruebas de cómo nuestro nombre y nuestra dirección de correo electrónico están en la lista del hacker este de apellido Sepúlveda que agarraron en Bogotá en plena campaña presidencial, infiltrando la de Santos, o sea, representando el activismo a través de esas prácticas. Bueno, el nombre nuestro está ahí, ya lo vimos a través de un informe de televisión, y eso es como un indicio. El otro indicio es el de Lorenz Sález, aquel venezolano que fue agarrado aquí en Cúcuta y entregado a la autoridad venezolana, el cual narra en una grabación que es pública, que la dieron a conocer los medios de comunicación y el mismo Ministerio de Interior y Justicia en Venezuela, donde él narra de que hay una línea de enlace Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta para atacar a Venezuela, para atacar con francotiradores, para atacar con para vínculos con el narcotráfico. Entonces, ese otro indicio, la muerte de Robert Serra, otro indicio de que en verdad esta gente va en serio. Y por supuesto las llamadas que nos hacen a nosotros, la visita a la oficina. Entonces uno como que enlaza, dice, oye, estaremos nosotros jugando aquí a los ladrones y a la policía, o realmente estamos bajo amenaza real y cierta. ¿Qué se hace en solidaridad con la revolución? oye, apoyémonos, como tú muy bien lo decías, vamos a apoyarnos, vamos a cuidarnos. No necesitamos hablar con el alto gobierno en Venezuela, explicarle esta situación. Ellos se cierran, ellos realmente desconfían mucho de Cúcuta, desconfían mucho de la zona de frontera, y sin ser verdad todo lo que se dice de la zona de frontera. Si nosotros estamos acá tirando la batalla, y bueno, esperamos que algún día, muy pronto, podamos tener una conversación con la gente del PSUV, con la gente de Relaciones Internacionales del PSUV, con Blanquecaut, con el mismo Freddy Bernal, oye, y que conozcan esta realidad, porque estamos librando, nosotros somos como la vanguardia de la retaguardia, es decir, si el día de mañana van a venir los marines a atacar la revolución bolivariana, van a entrar por esta ciudad, y nosotros estamos aquí haciendo la resistencia. Oye, ¿podemos ser útiles o no a la revolución? ¿Podemos prestarle un servicio o no a la revolución? Yo pienso que hay que ser más consecuentes con las batallas que se están dando, así como ustedes han tenido la gentileza de llamarnos y nosotros estar prestos para atender su llamado. Oye, todos debemos estar como también muy pendientes, porque aquí, mire lo que está haciendo Uribe en la Argentina, ese no va para ir a abrazar a Cristina, ni ir a llevar flores a la tumba de Néstor Kirchner. Yo no creo que vaya Uribe a hacer eso. Él va quizás a visitar cómo fue, o a recordar todo lo que fue la agresión de esas dictaduras en el Cono Sur, para seguir en ese discurso y en esa propuesta violenta, ¿no? Bueno, David, desde ya vaya toda nuestra solidaridad desde aquí, desde SOS Señal de Radio, y bueno, seguiremos en contacto en la semana. Bueno, pues es cuestión de resistir, persistir e insistir. En eso estamos. Un abrazo, David, y estaremos en contacto la próxima semana. Igual, hermano, igual. Gracias por todo. Saludos a los hermanos allá en La Plata, en la provincia, pues, de Buenos Aires, en la Argentina, donde nos escuchen, y en Venezuela, ¿no? Tengo entendido que sigue saliendo este programa por Radio del Sur. Un saludo, un abrazo revolucionario, bolivariano, chavista para todos. Un abrazo y estamos en contacto. Bien, era el compañero David Corredor Cuellar desde Colombia contándonos sobre su situación. Recordamos que fue amenazado por un grupo paramilitar llamado Los Rastrojos. Justamente la semana pasada, cuando estábamos hablando con él, que le sonaba el teléfono, bueno, estaba recibiendo amenazas. Y en esta semana fueron más directas, ¿no? Fueron hasta su estudio. Así que obviamente que no nos quedaba que más que solidarizarnos con este compañero, con este camarada que también colabora con SOS Señal de Radio. Seguimos con más información entonces desde este programa internacional. Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. Seguimos recorriendo nuestra Latinoamérica comunicacionalmente y nos vamos a la República Hermana del Paraguay porque, bueno, más allá de todos los tristes acontecimientos que se vienen dando allí con el tema de represión a los trabajadores, represión a los campesinos, ahora también, bueno, en estos días asesinaron a un periodista y su asistente. Se tratan de Pablo Medina y Antonia Almada. Bueno, que fueron brutalmente asesinados. Para hablar de este tema y de otros tantos, obviamente, estamos con nuestro compañero y amigo, prácticamente nuestro corresponsal desde el Paraguay, Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay. Miguel, muy buenos días. Buen día, Gustavo. Un placer estar nuevamente en comunicación contigo y con la audiencia del programa. Bien, ¿qué tenés para contarnos de este asesinato al periodista y su asistente? Y muchas cosas podemos contar, y es un hecho bastante lamentable que se viene repitiendo en el Paraguay en los últimos años. El asesinato de este periodista, que era corresponsal del diario más importante del Paraguay, en este caso ABC Color, en el departamento de Canindeyú. Y Y para contextualizar, Gustavo, hay que explicar lo siguiente. El departamento de Canindeyú es uno de los departamentos donde se enseñorea la mafia fronteriza, porque la cercanía de las fronteras con el Brasil hace de que las mafias se instalen en ese departamento y se dediquen a lo que es el tráfico de estupefacientes. En este caso, el departamento de Canindeyú se caracteriza por la abundancia de cultivos de marihuana y de laboratorios de procesamiento de cocaína en esa región. Ajá. Y de hecho que los periodistas que hacen alguna opinión crítica respecto al accionar de los mafiosos, de los narcos, siempre están expuestos a terminar de esta manera como terminó Pablo Medina, asesinado en una calle vecinal en manos de sicarios del narcotráfico. Los narcos están muy insertos en la sociedad nacional porque están en todas las instituciones, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento. Es más, muchísimos gobernadores, muchos intendentes y miembros de juntas departamentales y miembros de las juntas municipales son parte del narco, de los narcos y de todo lo que implica ese rubro de la mafia, Gustavo. Y bueno, Pablo Medina siempre se caracterizó por realizar tareas de denuncia contra la incidencia de los narcos que se daba en el departamento de Canindeyú y publicaba en el diario ABC, y siempre estuvo bajo amenaza de ser liquidado por los sicarios del narcotráfico, y bueno, cumplieron esa amenaza el 16 de octubre matándolo a él y a un asistente en un camino vecinal, repito. Entonces, esa es una cuestión bastante grave en el Paraguay, la incidencia de los narcos en el quehacer político, económico y social. Ahora, ¿fue por esto del narcotráfico o puede ser que se haya aprovechado este tema de las denuncias que hacía el compañero periodista con respecto a este tema y por ahí fue por otro tema, digo, o es directamente por la denuncia del narcotráfico? Todos los indicios conducen a que la orden que se dio viene de los capos mafiosos del narcotráfico. Ajá. No, porque viste, muchas veces como la política y el narcotráfico están de la mano, es muy probable que también utilizando la imagen del narcotráfico algún político se cobre un vuelto, ¿no? Bueno, y también, pero de hecho que este es una cuestión que afecta directamente a la política, porque están implicados como autores morales del asesinato un intendente. Ajá. Un intendente de Ipejú, que es una localidad que es fronteriza con la localidad de Paraños del lado brasilero, con la frontera del Brasil, que está indiciado como el que dio la orden para el asesinato de Pablo Medina. Ajá. Y con frondoso antecedente por anteriores hechos criminales, ya sea de homicidios y de tráfico de marihuana y cultivo de marihuana. Es más, cuando ellos hicieron, la policía y la fiscalía hicieron el allanamiento en la municipalidad de Ipejú, encontraron marihuana en la municipalidad, semillas de marihuana, armamentos, vehículos robados del Brasil. O sea, no estamos hablando de salteadores de camino, estamos hablando de la mafia con todo su potencial en territorio nacional, vinculado con la mafia brasilera. Por eso no, este no es una cuestión aislada, Gustavo. Sí, sí, sí. Hay un Mercosur de la mafia, de la narcopolítica. Sí, sí, seguramente del lado argentino pasará lo mismo, ¿no? O sea, no somos santos de devoción nosotros. Sí, por supuesto, pero en este episodio específico, directamente con la frontera brasilera, ¿verdad? Uh-huh. Y repito, cuando allanaron la intendencia municipal de Ipejú, lo que encontraron, semillas... Claro. para el cultivo de la marihuana, armamentos pesados, vehículos, ajá, porque también ellos tienen la característica de tener el tráfico, de dedicarse también, aparte del narco, al tráfico de autos robados, ajá, y al tráfico de rollo, el rollo tráfico. Ajá. Que son tres negocios que están unidos, concatenados y, por supuesto, en relación directa con el poder político, Gustavo. Y preso no hay nadie, ¿no? Digamos, bueno. No, hay varios presos. Ah. Los ejecutores materiales del homicidio, del asesinato, lo tomaron ya preso. Falta uno. Ajá. Uno de los ejecutores. Falta el intendente. Falta. El intendente falta. Y falta el intendente que está indiciado como el responsable moral del asesinato de Pablo Medina y de Antonio Almada. Creo que está todo dicho, porque si allá la intendencia encuentran planta de marihuana, semilla, armamento y qué sé yo qué otra cosa, creo que no es ningún nene de mamá el intendente. No, por supuesto que no, y es más, los antecedentes anteriormente en la propiedad del intendente se encontró un cadáver. Habían asesinado a una persona que enterraron en su propiedad, que fue también denunciado por Pablo Medina y publicó él una crónica sobre ese hecho tenebroso que le costó el procesamiento al candidato a la intendencia municipal de Ipejú por el Partido Colorado, y que raramente unos días antes de las elecciones obtuvo su libertad el candidato a intendente, y su papá, el padre del intendente, fue a juicio oral y condenado por ese crimen. Y varios antecedentes de esa característica, Gustavo. En la región de Canindeyú, San Pedro y Amambay, son los departamentos del norte. La vigencia de la mafia es muy poderosa. Y en esas regiones operan mafias del Brasil. El primer comando capital, que es de San Pablo, opera en esa región. Y también el comando vermelho. Y son dos grupos brasileños que se disputan el dominio territorial del narcotráfico en la frontera con el Paraguay, en alianza con los capos mafiosos de este lado de la frontera, Gustavo. O sea, esta no es una cuestión muy sencilla, una cuestión bien complicada, donde cualquiera que se atreva a confrontar, a enfrentar o denunciar, sabe de que se enfrenta a un grupo poderoso y que está expuesto a ser asesinado, como le ocurrió a Pablo Medina en Canindeyú. Me imagino que periodistas que denuncien sobre el narcotráfico debe haber poco, dijo. No son muchos, son pocos, y uno de los pocos era este periodista asesinado. Después, anteriormente, los que hicieron alguna vez periodismo e investigación y se metieron a denunciar el tráfico de droga, se dejaron de hacer ese tipo de periodismo por el peligro que implica la fuerza de los mafiosos, de los narcos, que están insertos en todos los estamentos de la sociedad, Gustavo. Bien, bueno, un poco nosotros dolidos, ¿no? Cuando nos enteramos de este tema, sin saber cómo venía la cuestión, por eso la idea era hablar contigo para que nos des un poco más panorama con respecto al tema, y bueno, esperemos que esto se siga siendo visible. Y que bueno, que porque esto también tiene que ver con atentar a la libertad de expresión, ¿no? Y mirá, yo conozco la zona porque nosotros hemos hecho un montón de reuniones en el departamento de Canindeyú. Tenemos así gente con quienes nos vinculamos, con los campesinos. La característica de ese departamento es la cantidad de marihuana que se planta, Gustavo. Ahí operan los capos mafiosos, y el rubro y más importante que tienen los campesinos es la plantación de marihuana, que está financiada por los capos mafiosos, ¿verdad? Entonces hay que andar con mucho cuidado en ese departamento. Nosotros conocemos la característica y cómo funcionan en las zonas fronterizas la ciudadanía en sí y de lo que representa hacer, por ejemplo, una presencia, una organización revolucionaria en esos lugares. Incluso hemos hablado con algunos capos locales ahí que nos advertían de tener cuidado en lo que nosotros estábamos planteando en la región. Uh-huh. O sea, no es una cuestión muy sencilla, Gustavo. Esto es realmente de una gravedad extrema lo que está ocurriendo en el Paraguay, que ahora tiene visibilidad a partir del asesinato de este periodista. Sí, incluso uno tiene, como vos decís, ¿no?, tomar con pinza en esos lugares, porque también depende el trabajo de los campesinos, ¿no? Porque no es que viven de la soja, están viviendo de sembrar marihuana, ¿no? No, es que los campesinos no tienen condiciones de plantar soja. Ajá. Porque ellos dicen, ahí se tiene un eslogan: el rico planta soja y el pobre planta marihuana. O sea, en esa diferenciación social, en ese contexto social, se maneja el relacionamiento en esos departamentos. Y no solamente hay que tener cuidado con los capos mafiosos, más o menos conocidos o no conocidos, también tiene mucha presencia en tema del narco en organizaciones gremiales de carácter campesino, Gustavo. Ajá. Y uno se encuentra con sorpresa y se dan situaciones lamentables, porque realmente es una situación que, así como está, difícilmente se pueda darle un corte definitivo a esta situación. Acá lo que va a ocurrir es que seguramente lo van a meter preso al intendente, que en este momento está prófugo, y que con eso van a querer cerrar este episodio tan lamentable que ocurrió en el Paraguay. Bien, bueno, lo importante entonces de aquí, desde SOS Señal de Radio, era un poco traer este tema y hacerlo visible en cuanto, bueno, se trata de un colega, de un periodista, de un comunicador. ¿Qué otro tema tenés para contarnos, Miguel? Y para nosotros un tema muy importante, Gustavo, el lanzamiento de la resolución del Congreso, el tercer Congreso, de organizar un encuentro latinoamericano. El Yeyotopá, de los que vivimos en América Latina, en enero, porque enero pues es un mes de vacaciones donde podemos contactar con los compañeros y ahí podemos encontrarnos y debatir un poco lo que es la realidad latinoamericana y las características de nuestros países en las coyunturas políticas que cada país lleva en la búsqueda de transformar esta sociedad tan, tan pauperizada desde el punto de vista político-cultural, Gustavo. Y se ha fijado una fecha del 11 al 18 de enero, hacer las invitaciones a los compañeros y compañeras a fin de compartir un encuentro con todos en el departamento de Itapúa, que también es otro departamento bastante golpeado por las mafias locales, Gustavo. Del 11 al 18 de enero, entonces, ¿esto va a ser? Del 11 al 18 de enero en el departamento de Itapúa, específicamente en San Rafael del Paraná, en un asentamiento que se llama Yanquicue. Ah, bien, bueno, interesante entonces, porque bueno, de estos encuentros también salen algunas resoluciones que hacen después a los grandes temas y a las grandes agendas, ¿no? Sí, porque hay cosas que es válido discutirlo así en encuentros de esta característica. Y hay informaciones que a lo mejor no se puede lanzar así en el micrófono, ¿verdad? Pero que en un encuentro de esa característica se puede discutir con los demás compañeros para tener una real visión de lo que es las luchas que llevan los obreros y campesinos en el Paraguay en la búsqueda de transformar lo que ya se denomina actualmente la narcopolítica en el Paraguay. Bien, bueno, veremos qué pasa entonces para ese tiempo, ¿no? En enero. Hace unos días atrás, y mensajeándonos por Facebook, me decías que estabas interesado en retomar un poco el tema del Che Guevara, bueno, justamente el mes de octubre, ¿no? El 8 de octubre, el Día del Guerrillero Heroico, no tuvimos la posibilidad de charlar del tema, bueno, el micrófono está abierto, Miguel. Sí, hicimos una charla, un pequeño debate, un breve debate de 2 horas sobre el legado del Che, qué es lo que nos legó el Che en su condición de revolucionario, en su condición de marxista, en su condición de comunista. Y esa es una cuestión bastante discutible con la gente, porque generalmente se le presenta al Che Guevara como una personalidad que no tiene una posición, sino que le presentan como un revolucionario que levita. Y nosotros decimos que el Che es una figura comunista. ¿Por qué? Porque él lo dice y él lo desarrolla en sus escritos, en su accionar. Y lo que generalmente se hace es sacarle de ese contexto y llevarlo a una posición de solamente ser un guerrillerista al Che. Y en realidad el Che es un revolucionario. Y ser guerrillero es apenas un componente más de la condición de ser revolucionario, de acuerdo a las condiciones de la época y de las circunstancias que ellos tuvieron que enfrentar en América Latina. Pero de todos modos tenemos que rescatar la figura en su condición de ser marxista y su definición de ser comunista, Gustavo. Porque en el decorrer del tiempo y en el relacionamiento que se tienen a nivel de la sociedad, de repente hasta personajes de la ultraderecha te aparecen con imágenes del Che. Y esa es una tergiversación absoluta de lo que representa, bueno, el legado del Che como revolucionario, el Che como comunista, el Che como constructor y participante de la construcción de la nueva conciencia, lo que Marx denomina el nuevo hombre. Bueno, y todo eso estuvimos discutiendo y debatiendo con los camaradas. Ya te cuento, no te quiero bajonear, ¿no? Pero acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, militantes que acompañan al señor Macri hicieron remeras con la imagen del Che, pero con la cara de Macri. Para que te dé una idea, digo. Y esas son las aberraciones y las manipulaciones y las tergiversaciones. Eso es lo que podríamos denominar terrorismo propagandístico, ¿verdad? Uh-huh. Y de eso también acá nosotros tenemos esa experiencia, esa característica, porque en el pasado eleccionario municipal encontramos que un candidato, un partido tradicional, el Partido Colorado, en una región ahí por Caguazú, decía en su propaganda: vote lista 9, y tenía la imagen del Che. Y no sé cómo. Qué bárbaro. Y se va. O sea, se trata de hacer perder la identidad revolucionaria. Sí, se confunde a la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno. Y cualquier borracho usa la imagen del Che y dice: no, yo soy guevarista, yo soy revolucionario, para obtener la imagen del Che, porque esa es la manera en que el sistema trata de hacer perder. Un tiempo atrás se hizo una encuesta, hace un tiempo atrás, prácticamente 8 años, 9, se hacían encuestas en las escuelas y en una de las encuestas se preguntaba si conocían el Che y quién era. Y algunos decían que era un cantante de rock and roll. Sí, así mismo. Y de hecho que las Barras Bravas, por ejemplo, acá en el Paraguay, utilizan la imagen del Che Guevara. Bueno, acá hay varias hinchadas que tienen la bandera con la cara del Che Guevara. Y sí, y con la cara del Che Guevara, con el símbolo del Che Guevara, se drogan, toman alcohol, son violentan claro. a la gente. Se desvirtúa, ¿no? Lamentablemente totalmente. Se desvirtúa lo que la concepción de lo que es el Che, ¿no? Nosotros acá siempre discutimos, incluso entre amigos muchas veces hablamos, ¿no? Porque bueno, yo digo que lo tomamos al Che como un romántico idealista, y no fue un romántico idealista el Che. El Che fue un tipo que tenía las cosas bastante bien claras y que sabía dónde estaba parado, ¿no? Totalmente, totalmente. Es cuestión de leer lo que él escribió y su coherencia en la práctica. Me gusta, oye. Después podremos discutir si estamos de acuerdo en formas y formas, pero el tipo tenía bien claro lo que quería y de la manera que había que buscarlo, que era la lucha de ese momento. Así que bueno, pero creo que era alguien que tenía una visión, incluso una visión muy a futuro de lo que iba a ser Latinoamérica, ¿no? Algunos pasos que se vienen dando hoy por hoy. No estaba equivocado, seguramente falta mucho todavía por hacer, mucho por transformar, pero si uno escucha los últimos discursos del Che, algunas cosas se vienen dando, ¿no? Era un visionario. Tenemos que rescatar nosotros a los revolucionarios y no convertirlos en ídolos, y mucho menos permitir que se siga usando la imagen por gente que realmente lo que buscan es desvirtuar la condición revolucionaria del Che en Latinoamérica. Uh-huh. Bien, Miguel, como siempre, un placer. Bueno, teníamos ganas de charlar, así que nos aclaraste mucho el panorama del compañero periodista asesinado. Y bueno, y como siempre, trayéndonos también los temas y bueno, un poco también el pensamiento de lo que es el Partido Comunista del Paraguay, que obviamente los micrófonos siempre están a disposición, ¿no? Sí, Gustavo, y reiterar de que la realización del encuentro latinoamericano, y ya lanzamos la invitación por este medio a todos los compañeros y compañeras a fin de poder encontrarnos a partir del 11 de enero al 18 y debatir, discutir todo lo que representa la lucha en América Latina. Nosotros nos encargamos a los compañeros y compañeras que van a participar, una vez que llegan a territorio paraguayo, nosotros nos encargamos del transporte, la estadía y todo lo que implica estar en un país diferente al que habitualmente uno vive, ¿verdad? Bien, ¿hay algún correo electrónico que puedas dejarnos como para que aquellos que estén interesados en llegarse para esa fecha? En todo caso, contactos en Facebook Partido Comunista del Paraguay. Ajá. Y allí pueden dejar mensajes también. Vía. Lo más fácil para mí sería Partido Comunista del Paraguay en Facebook. Ahí dejan mensajes, se conectan directamente con los camaradas. Te dejamos un abrazo, Miguel, y bueno, estamos en contacto la próxima semana. Gracias, Gustavo, y saludo a toda la gente que nos escucha. Bien, y de esta manera nos despedimos de un programa más de SOS Señal de Radio. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur y a nuestros compañeros los operadores, que sin ellos no estaríamos al aire. Chau. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta. Hasta la semana que viene.